Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Ya sabes, te encuentras en la 90.9 de tu FM si andas por la Vega Baja de Alicante o en la web www.vegabajaradio.com o esa aplicación para dispositivos móviles llamada TuneIn desde cualquier parte del mundo. Hoy comenzamos el mes de abril, tenemos una tarde muy guapa, ya sabéis, en directo siempre, los miércoles a partir de las 7 de la tarde. Y bueno, como ya hemos comunicado en nuestro Facebook, vuelven o vienen los The G-Strings, banda de culto de punk rock, que pasarán por el TNT Blues de Cox el próximo 15 de abril y que hoy degustaremos su último LP aquí en el garito. Y como digo, una tarde muy animada, nos visita como siempre para empezar bien el mes con su sección de música surf, nuestro amigo y colaborador, el agente Rever. Tendremos ese LP con sabor a glam rock de los Boogie Boone, el punk rock de los míticos también Fall Devils, y Dictators. Y os hablaremos, como no, de la nueva edición del Surforama, que se celebrará en mayo, como siempre, en Valencia, y del Fußball, que está aquí a la vuelta de la esquina la semana que viene en Benidorm. Y el sorpresón, que no lo comunicamos, pero bueno, ya venía anunciado por cualquier parte y en las primeras páginas de la revista de marzo del Ruta 66, bueno, vuelven los Atom Rumba. Y que hoy volveremos a escuchar algunas de sus últimas canciones. Así que si te apetece, pasa y ponte cómodo, pero antes cierra la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Buenas tardes, agente. Muy buenas tardes, Paul. Otra vez aquí. Ya había ganas, pasarme muy rápido, ¿verdad? Sí, había ganas de poner un poco de surf. Bueno, solemos hacerlo, pero bueno, es verdad que a veces se nos va un poco y le metemos bastante caña al rhythm and blues, al rock and roll, pero bueno. Tenemos ganas de disfrutar de tu sección y de lo que tienes preparado. Sí, he preparado, como sabe toda la gente, 6 temas. Y bueno, vamos a comenzar escuchando una banda de San Francisco, en California, Estados Unidos. Se llaman The Tomorrow Men. El nombre es guapísimo. Sí, han sonado aquí también. Nuestro colaborador también, el Shock, desde sí, México, nos ha mandado alguna vez algo de ellos. Pues el tema es Maelstrom. Lo publicaron en el disco It's About Time y fue en el 2011. We'll be right back. Pues sonando muy bien, ¿no? Temazo de Tomorrowman, un grupazo por la gente. Bueno, pues ya sabe que por internet puede encontrar mucha más información de la banda y allí tienen sus discos. Bueno, vamos a continuar, Paul, con una banda que a mí personalmente me gusta mucho y no hay que tener prejuicio en esto de la música. Se llaman Mesuga Beach Party. Bueno, siempre que sea buena. Bueno, también. Ahí no vamos a tener aquí un juicio muy pues al libre albedrío. Sí, esto es un proyecto y, bueno, pues hacen versiones de música hebrea clásica, de, o sea, canciones clásicas de la música hebrea, pues ellos la hacen en tono surf. Incluso van vestidos como judíos ortodoxos, con las barbas postizas. Qué curiosidad. Sí, Mesuga Beach Party. Mesuga Beach Party. Party. El tema se llama Shalom Aleichem. Y bueno, lo publicaron en el 2005. Es otra banda de California, de Alameda. Y el disco es 20 Songs of Chosen Surfers. Ahí sonaba Mesuga Beach Party. Me ha gustado mucho, me ha gustado, me ha sorprendido. Sí, sí, pues el disco está lleno de canciones así clásicas, o sea, de... Sí, muy, como muy exóticas, ¿no? Sí, pero que son canciones súper antiguas de hebrea, de, hechas con o con coros o con instrumentos de cuerda. Pasado por el surf eso, y la velocidad del surf. Claro, claro, claro. Muy guay, me gusta mucho. Mesuga Beach Party. Bueno, es un proyecto paralelo de gente de otras bandas. Sí, claro, suele pasar. Pues vamos a continuar con el embajador de la música surf aquí en Europa y casi que yo diría en el mundo, el Surfer Joe. El tema se llama Jaguar. Es del 2015, relativamente jovencísimo, comparado con lo que solemos poner en la sección. Y bueno, es de Italia y el disco es El sonido cojonudo de Surfer Joe. Jaguar. We'll be right back. Bueno, amigos, pues aquí hablando con el agente Rever en su sección de música surf, como siempre, todos los primeros miércoles del mes. Y bueno, debemos de hablar, ¿no?, de este personaje muy importante para, el desarrollo, ¿no?, de la música surf. El conocimiento. Él es promotor, él es músico, toca la batería, toca la guitarra y bueno, hace uno de los eventos a nivel mundial más grandes de la música surf, que es el Surfer Joe en Livorno, donde es él, en Italia. Y bueno, pues imagínate el primer nivel de este rollo. Ajá. Bueno, dentro de poco tenemos aquí también en Valencia el Surforama, que a lo mejor... Que él estuvo tocando y eso, y bueno, también abre campo, ¿no? El Surforama es una... surf and roll, ¿no? Es una, fiesta súper salvaje. Por supuesto que el Surforama, sin desmerecerlo, porque es un festival a nivel internacional también. Claro, pero bueno, súper importante. Hablando de que abre mucho, no sé, el espectro, ¿no? De rhythm and blues, de garaje, de... Sí, de surf, por exactamente. Supuesto, ¿no? El de Italia es más surf. Es más, eso es. Exactamente. Enfoca la música surf. 100%. Ajá. Sí. No mete a lo mejor bandas de garaje. Sí, o los Wild Sharks, a lo mejor, pues no. Claro, y por ejemplo, también estilo vocal, nada tampoco. Ajá. Todo es. O el 99% instrumental. Ah, ok. Muy bien, pues después de este Jaguar de Surfer Joe, nos tienes preparado otra. Vamos a escuchar ahora. Otra buena banda. Sí, otra banda que se llama Tiki Tabú. Es un rollo más así exótico y tal. El tema se llama Black Sand Beach. Con eso ya lo dice todo. El disco es Tiki Tabú, como el grupo. Y esto, bueno, ellos son hawaianos. Y se publicó en el 2005, antes de ayer. Escuchábamos a... Sí, una banda, ya ves, aquí bailando por todo el garito de la gente y yo. Y bueno, sí, te puede dejar en trance, ¿no? Esta banda te puede dejar totalmente a su merced. Muy guapo, ¿eh? Muy chula. Pues, Tiki bueno, Tabú. Tiki Tabú, ya sabes, la peña que teclee en Google, que busque y que compre sus discos. No, vamos, no se van a quedar insatisfechos. Pues seguimos con qué banda. Vamos a escuchar una banda de Bélgica, de la ciudad de Antwerp. Ellos son de Ojaras. El tema se llama Rumba Kills y esto lo publicaron en su disco Bulls and Beans. Bueno, amigo, hoy, no sé, te tengo que dar la enhorabuena porque hoy especialmente, siempre me encanta tu sección, pero hoy especialmente me estás gustando más, me estás sorprendiendo más, pues la verdad. Muchas gracias, hombre. Es una pasada, es una pasada. Espero que los oyentes también la disfruten como la estamos disfrutando. Son gente, también bandas diferentes y bandas desconocidas para mí, en mi caso, ¿no? Sí. Y yo supongo que también para muchos de los que están ahí con nosotros. El sur ya se sabe que no es un género mayoritario. Claro. Y esto es una buena oportunidad para que la gente... Sí, se acerque. Sí, lo que pasa es que los oyentes del programa, pues me imagino que estén un poco al tanto del rollo. Sí, simplemente con tu sección, ¿no? Y con nuestro colega Sok sí, también, pero, que nos. Pero sí, que exactamente es exactamente como un, los géneros afines que... al garaje, al rock and roll, pues entonces, bueno, quien escuche, pues algo entenderá, digo yo. Ajá. No, pero sí, bueno, seguro, seguro. Si alguien zapinea por la radio y encuentra esta música, oye, pues le llama la atención, estupendo. Ajá. Me parece genial. Bueno, pues seguimos con... Sí, estamos terminando ya, madre mía. Sí. Se ha pasado muy rápido, ¿eh? Pues he decidido pues un clásico de esto que no pasa el tiempo. Es una canción de 1960. Son The Rebels. El tema se llama Church Key, pero no es la llave de la iglesia, sino el Church Key es cuando en una lata quitas para beber sobre una lata de cerveza. Sí, sí, sí. O de refresco, eso es el Church Key. Church Key. Bueno, el tema lo he sacado de un recopilatorio que se publicó en el 2010 que se llama The Birth of Sur en el volumen 2, El Nacimiento del Sur, ya ves. Un tema de 1960 perfecto para terminar. Así que me despido. Un placer como siempre y nos vemos en la próxima. The Rebels. Adiós. Adiós. Church key. Probablemente me vigilan. Que vigilen. Así se dará cuenta de la clase de persona que soy. Continuamos con el nuevo LP de los Boogie Boon. Llamado Tsunami Adolescente. Eras la que más bebía. La más popular. Psycho, el acosador. Es fácil de las chicas de tercero. El colegio está muy lejos y no estamos allí. Solo quedan los recuerdos de lo que me hacía sufrir. Solamente pienso. Que eras mía. Amigos, primero fueron los Giuda desde Italia, recuperando ese sonido glam rock, abanderado de la música de Mark Bolan de T-Rex. Y ahora son estos Boogie Boom, con este primer LP llamado Tsunami Adolescente. Delia Records, nuestros amigos de Delia Records junto a Snap, que editan su primer LP, Tsunami Adolescente, formado por 11 infecciosas canciones. Algo que me haga enloquecer. Con clásicos del rock más festivo y descarado. Que me ponga tu merced. Hablamos del glam rock de los años 70, Boogie Boom. Les Boogie Boom, más que complacer. Gabinete de estilismo, Boogie Boom. No hay gente fea si no quiere. ¿Sientes débil y no sabes qué hacer? Multivitamínico Boogie Boom en grajeas y supositorios. ¡Y a pegar botes! Este grupo, que lo forman 5 experimentados músicos de la escena underground, veteranos de bandas como Esquizos, Dragster, Sally Brown o Boomer, recuperando bandas como Slade, David Bowie, Sweet o T-Rex. Subidubidoo. Y quedaros con estos guaperas, Boogie Boom. LP debut, Tsunami Adolescente. Sí, amigos, de G-Strings en el TNT Blues de Cox. Get it. The G-Strings, una de las mejores bandas europeas de punk rock del 77, influenciados por Sex Pistols, Heartbreakers, los Johnny Thunders, como habéis podido escuchar ese primer guiño de guitarra del Born to Lose al empezar y para abrir el disco, The Stooges y por supuesto Ramones. Canciones sucias con gancho localizadas en algún lugar entre Nueva York, Detroit del 74 y el Londres del 77. Abre el disco, nuevo álbum, el último trabajo aclamado I'm So G, publicado ese mismo año. ...2003-2002... y bueno, que ha sido reeditado por sellos como el Visto Recording. Aquí tenemos una edición conjunta de Street Nine Prod, Adrenaline Fix Music, nuestros amigos de KOTJ Records y Ghost Highway Recordings. Estarán el 15 de abril en el TNT Blues de Cox. Hemos escuchado ese primer tema que abre el álbum Trying to Forget y el que escuchamos de fondo Too Many Crazies. Y al frente está Angie Pop, conocida como la Joan Jett alemana. Nos despedimos de los G-Strings con este tema llamado The Punk. Yeah. Ahí están nuestros amigos de Boogie Boom, que también nos ayuda a darle la vuelta a los vinilos. Y seguimos con la cresta, seguimos siendo punks con esta banda de principios de los 80, desde Notting Hill, el este oeste de Londres, Fall Devils. Hank Tours Blue. Bueno, vamos a seguir con más punk, esta vez desde el otro lado del charco. Nos vamos al Nueva York de principios de los 70 con una bandaza conocida por todos ya, llamada The Dictators. Vamos con la cara B llamada The Savage Beat, de este single del Who Will Save Rock and Roll Dictators. Banging Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Comenzamos este viernes 7 de abril en La Gramola de Orihuela con nada más y nada menos que The Johnny Casino 3. Power Trio, cuyo líder Johnny Spittles es aclamado por todos los amantes del mejor power pop garajero de Australia. Y un día después, sábado 8 de abril, continuamos con nuestros conciertos en el Biergarten de nuestra emisora en Daya Nueva, en Alicante. A partir de las 6 de la tarde en directo, Fiera Venus, Lord Byron and the Ambassadors y Maraña. Y en nuestra autocabina, Le Pop, Vila y Poncini. Sábado 8 de abril a partir de las 6 de la tarde, entrada gratuita aquí en el jardín, el Biergarten de Vega Baja Radio, en Daya Nueva, en la Vega Baja de Alicante. Y el jueves 13 de abril, fiesta 26 aniversario, que sería Jueves Santo, en la Gramola de Orihuela con Judy Cash Fingers. Y el domingo 16, Hombre Lobo Internacional, también en la Gramola de Orihuela. Ya sabéis que los días santos, ¿no? Jueves, viernes, sábado, en el Benidorm estará la tercera edición del Fussville. Podéis ver en su página web, tercera edición Fussville en Benidorm, los días santos la semana que viene. Y ya os hablaremos en próximos programas de esa fiesta animal surf and roll llamada Surforama en mayo en el espacio de la Rambleta de Valencia. Y recordaros que también a finales de abril pasarán por tierras alicantinas pues los que hemos escuchado hace nada, The Dictators. Ya iremos informando. Y nos vamos a despedir este programa con una pedazo de banda que se ha vuelto a reunir. Aún no hay fechas confirmadas, pero nosotros ya estamos de subidón. Ellos son Atón Rumba. Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Funky Town. Sí, amigos, ya es hora, nos tenemos que ir yendo. Recordaros este sábado por la tarde en el Biergarten de la emisora, fiesta alternativa a partir de las 6 de la tarde. Con los directos de Fiel a Venus, Lord Byron and the Ambassadors y Maraña, y en la autocamina Le Pop, Vila y Poncini, y ahí estaremos dándolo todo. A partir de las 6 de la tarde, entrada gratuita aquí en la emisora, en Vega Baja Radio. Recordaros que repetimos los programas el sábado y el lunes a partir de las 12 del mediodía y también sonando en esa radio libre independiente, Radio Almaina en Granada, viernes a partir de las 10 de la noche y lunes a partir de las 6 de la madrugada para los más madrugadores o los que se retrasen de la noche. Ha sido un placer estar con todos vosotros y un saludo a un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. I'll do it too.